Y así están las cosas. I salute ya. Well, me and I'm a skunk, yeah. Just by a Guinness, bust it up like a bump, yeah. Well, want a girl, fix it up on the stump, yeah. No know about you, no man can't touch the rump, yeah. Must he want to be in? Well, he does a run up and long in and he don't just a jaw off the shirt, yeah. Oh, yeah. Buenas noches, Zaragoza. Buenas noches, Reggae Lovers. Canaca Sessions. Otro día más en las ondas. Y menudo día, Samuel Mariette. De carnaval que estamos aquí en los estudios centrales de Radio Topo. Veo a Mariette al otro lado de Mario Bros. Buenas, buenas noches, disfrazados todos. Bueno, bueno, vaya noche espera, Rastamán. Bueno, tenemos al selecta conductor de este programa con su gorrita de taxi driver. Tremendo bitumen, levanta los brazos. Hoy conduce este programa maravilloso 2x21, segunda temporada, que cae en 1 de marzo y no hoy vamos a desperdiciar la ocasión, Samuel, hombre. Pues aquí estamos, aquí los buenos de los buenos de Canaca Sessions, la superproducción de Reggae de tu ciudad, que arranca el programa 21. Un día tremendo como hoy. 1 de marzo. Y 1.8 es tu emisora. To license. Clasicazos. Taranaca Sesión. Desde el corazón de la Magdalena. Shut up, party, party, everybody sing party, party. No, party, party, que cantan los Toots and the Maytals. Todo el mundo dice party, todo el mundo sabe que hoy es día de fiesta. Amigo, amiga, estás escuchando Radio Topo 101.8. No cambies nunca de emisora, Rastaman. Bueno, amigos, los Toots and the Maytals, que están de gira por Estados Unidos y allí se van a quedar hasta verano, así que olvídense de disfrutarlos por un tiempo. Bueno, de 1973, Samuel, que es este temazo. Casi Javina, nada, Party, de su álbum In the Dark. Everyone, el mejor reggae de tu ciudad. Radio Topo FM, desde el corazón de la Magdalena. ¡Dale, Super Mario! ¡Menudos temazos, oye, amigo! ¿Has visto cómo te los estoy poniendo en bandeja? Bueno, Heartbreaker, Samuel, de Musical Youth. No cualquiera Rastaman hace este pedazo de temazo de Youth Today, del 82, en el DeLorean que vamos allá. Bueno, esta singular banda, chavales, que eran unos críos, ¿eh? O sea, ¿sí? Sí, sí, sí, hombre. Estos fueron los de El Pas de Yuchi en este mismo álbum, bueno, además. Vamos, Vitumena siente. Los, temazo, sí, unos sí, sí, críos. Sí. Tuvieron problemas incluso para hacer giras y demás porque no, al ser menores no podían trabajar más de X horas al mes. Y eso frenó mucho su carrera, amigos. Bueno, así lo deja Rastaman Musical Joe. Suena Heartbreaker aquí cuando son aproximadamente las 11 menos 10. Tómala. De tremendo dub, ¿eh? En los clasicazos esto no se suele ver, amigos. Din, din, din, din, suena la campanita del dub, amigo. Bueno, oye, y esto me recuerda a la pedazo de fiesta que hubo el sábado pasado en Duforal. El sábado pasado, Rastaman, yo creo que no me acuerdo de nada de lo que pasó. Ya no te acuerdas de nada. Sí, estuvimos viendo al bueno del bueno de Manu Digital presentar su Bass Attack, disfrutando ahí en la Sala López, y luego nos fuimos a una tremenda nave. A una Sound System, efectivamente, que se montó aquí en Zaragoza, Duforal, que estuvieron los Dubtopians, me parece, y alguno más. La verdad es que no apuramos hasta el final. Pero bueno, aquí tenemos a Dieguito, el bueno que nos acompaña siempre en todas las fiestas, y Manu Digital, sorprendente, ¿verdad, amigo? no solo sorprendente, sino que impresionante. Y lo único que digo es que dejen de escuchar esa mierda de música que ponen todos lados, esa mierda comercial, y por favor, vuelvan al reggae, vuelvan a la esencia de la vida. Ahí está, por Diego. Favor. Bueno, este DAB ya se me está subiendo por la vena, amigo, y me está dejando cao. Así que, Bitumen, por favor, vamos a esas novedades, amigos. Kanaka Sessions, programa número 21. Amigo Million Styla. Dime, Rafa. Y esas trompetitas y esa voz a mí no me engañaba. Es que esto es Gentleman. Es que esto es, vamos, acojonante. Tenemos que traer más Gentleman, Mariette, aunque sea de la temporada vieja. Búscame a ver si tienes tú algo. Algo prepararemos para el programa carnavalero. Bueno, del 10 de diciembre del 2018, este Turning Back, que decía Samuel, de su último álbum. Vuelve Million Styla y vuelve con todo, amigos. Del 10, del 12, del 18. And it's real. They say they come here just to tell you that it's real. Ain't no turning back. Don't turn it back now. Get ready, 'cause we're on the attack. On the attack now. Ain't no turning back. No turning. Dale un pulito. Rest in time. bueno y más dub en Kanaka Sessions, esto no para. No paramos de reírnos tampoco, Rastaman, de ver aquí a la Control, al bueno de Marietti, a Bixumen, de Taxi Driver. Es que esto es demasiado bien. Tremendo, amigos, amigas, carnaval, disfruten, hagan lo que no harían de normal, disfrazados se hacen muchas locuras, Marietti. Bless Up the Farmers del 24 de abril. A ver, chavales, nos estamos pasando con esto de las novedades, Mariette. Bueno, sí, es muy relativo. Todavía no ha cumplido un año, así que yo creo que todavía no ha cumplido un año, la... todavía está fresco. Bueno, Bless Up the Farmers, arriba la madre naturaleza, arriba los que cultivan la buena planta y que comen del suelo, amigo Samuel. Amigo, tú tienes un buen huerto, amigo. Hay que, los horteranos van a tener buen tiempo este fin de semana. Amigos, ha venido también un camaleón aquí a la radio, en vivo y en directo, a saludar aquí desde los estudios aquí, centrales. Tenemos aquí a Marina, que ha venido a ver nuestro programa. ¿Cómo te está pareciendo? ¿Cómo va? Está muy bien. Yo quería decir que no soy un camaleón normal. Ajá. Un camaleón psicodélico. Sí, no, es acojonante, o sea, hay cámaras que lo atestiguan, esto es un momento épico. La verdad es que es un disfraz cojonudo de camaleón. Bueno, las novedades que continúan, Bless Up the Farmers, Melo Muz a la vuelta de la esquina, caballeros, vamos allá, Kanaka Sessions. Everybody a foofy eat, them plant the banana, them plant up the yam, fruits, vegetables and we get it in yam, no herbs healing at the nation. The farmer do them thing, they you know say them no wrong. Them fight against hunger and starvation. The farmer a deal with the preservation. The farmer no stop from till touch a land. The farmer a deal with good nutrition. The farmer the backbone of every nation. We say bless, we are blessed up the string up a sound. Me say me love when the bass hit a bounce. ¡Pulita My Selecta! My Selecta, el segundo de la noche. Estas novedades van increíbles, amigos. Believe me now, hey. Oh. String a sound, we a string up a sound. Me say me love when the bass hit a bounce. We are rocking it from town to town. Dot a mouse everywhere we touch down. Coulda rain, coulda sun, coulda night, coulda man. We feel it in our bones. We just want string up sounds, string up sounds, string up sounds. Hey. Coulda cool, coulda hot, driven right hard. I can saw it turn from the start. this one. String up sounds, string up sounds, string up sounds. Weather dope, one drop a rubber dope. Sound system ever play for the hungry mob. Sound it loud, now the street nobody lock it up. Forward, them one, so we are willing to pass the new 45 and pack it. Baseline bounce and it better than karate. More on Twitter's for sell off in a market. This man to every sound man and artist. Coulda rain, coulda sun, coulda night, coulda man. We feel it in now with bones. We just want string up sound, string up sound, string up sounds. Coulda cool, coulda hot, riven, bright, or darker. So we turn from the start. We just want string up sound, string up sound, string up sounds. Boy, know that this a no talk or chat. Inna me backyard, me want a big dance hall spot. Neighbors them Chelsea, we with the telescope. Me woulda happy if them follow the path. Hey, as you enter the gate, you go full joy, you know. Elders inna the corner, them a play domino. From tuna boss, you fi start from the top. Even Miss Mary find a chill spot. Coulda rain, coulda sun, coulda night, coulda man. We feel it in our bones. We just want string up sound, string up sound, string up sounds. Coulda cool, coulda hot, driven bright or darker. So we turn from the start. We just want string up sound, string up sound. Bueno, cambiamos de tercio con este Strip Up Sound de Melo Mood, que están en puta plena forma, ¿eh? Samuel, Mariette. Sí, macho, de hecho leí que estaban haciendo directos últimamente, que estaban de gira, Mariette. Pues adelante, la verdad, o sea, es que ahora mismo están en Austria, bueno, ahora mismo, el 30 de marzo, la próxima fecha, y para finales de abril en Francia se van a pegar todos. Lo estoy apuntando, lo estoy apuntando. La estás apuntando, Melo Mood. Y sacaron un disco, este tema es de dicho disco, el 6 de abril hemos apuntado con la poca vergüenza que tenemos de llamar esto una novedad. A tope, y para adelante, oye, Melo Mood estará. Estamos ahí atentos a ver si pillamos algún directo, ¿no, Mariette? Algo se traerá. Venga, dale caña. Tanaka Music. Radio Star. Woo! Tanaka Session. Some people judge behind your back and then they call you a friend. Some are good at pretending and then they do it again. Some people poison every fire and you're gonna get burned. Little flower, it's about time that you learn that your life is blessed. Your vibe is fresh and negativity is toxic if you let them crash into your temple, your holy temple. Protect your vessel. You are the holy light. Truly love yourself, never doubt yourself. Pick up books upon the shelf and educate yourself. Truly, truly love yourself. Some of them are gonna come and dim your light and shine. Make you feel like it's not alright to be who you are. Bueno, con un tremendo Dub FX empezamos la Kanaka Music, amigos. Agárrense porque aquí viene de todo, ¿eh? Hoy hemos dicho a tomar por culo. Metemos cosas viejas de otros programas, traemos temazos y aquí que nadie se quede con ganas de reggae, hermano. Eso no puede ser. Salida a pasar, amigo, con Santa y Dub FX, mi amigo Penji, el australiano que está haciendo unos temazos tremendos. Esto lo saca el año pasado y el vídeo es acojonante ahí en la... No sé realmente dónde se graba. Creo que es su casa. Pues, precioso lugar. Yeah. and you'll be worthy since before your birth. Bueno, hoy nos hemos despertado con el pie del dub, Mariette. Se nota. Me encanta, porque se nota el fin de semana de Manu Digital que tuvimos allí en La López y era tremendo después. Manu Digital. Pues Davin, que suena aquí con sus colegas y hace un tremendo temazo. Visions, amigo. Visions, de su álbum Diversity. Lindo. Oye, y hablando de cosas que hace Davin con los amigos. A través de Vagé, ¿no, Samuel? ¿Cómo va? Le Vague. A través de las olas, amigo. Maravilloso. Con Tyrone, Aman, Balik, Generation, Bruce, Melo Mood, Scaramucci y bueno, Rafa Eva, es tremendo temazo. El sello Baco Records está detrás de toda esta magia. Y me ha confirmado Buscu, que ya ver, no digo sí, más. Cuéntanos. Que el disco lo tienen ahí a la vuelta de la esquina. Van a ¿Para sacar. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Di una fecha. Juégatela. Me ha dicho que no lo diga. Ahí. Nos quedamos con eso. تدف سوفي دمرني لا تفهم قرانس لا سنسنات مكتا قرانس تواواغ لا لا لا لا لا لا هاسل هاسل خدمة يا يد المحنة طوعر طوعر ويسد من بلا المعنى هاتروغ هاتروغ صف اللعطة بالبابا Davin, que todo ese pedazo de colaboración que decía sí, tanto Samuel, la Travelle Vague, a través de las olas. A través de las olas, porque está todos los beneficios de ese tema y toda la intención, toda la colaboración están con SOS Mediterráneo, salvando gente tómalo que está ahí, cruzando que está cruzando el Mediterráneo, muriendo en las pateras. Y bueno, pues Dubin que ha dicho, coño, pues nosotros hacemos reggae, a la gente le gusta el reggae. Y una buena causa. Y una buena causa ahí detrás del reggae. Bueno. Es tremendo mensaje de apoyo el que nos mandan aquí los franceses. Ya podríamos aprender aquí un poquito, Mariette. Call it be anything on fire. Four corners of the world. Tell them so we can't cool. Keep it burning. Brighter. El tercer pulo aquí en la casa, en la superproducción sonora Kanaka Sessions, aquí en los estudios de Radio Topo 101.8, amigos, amigas. Hoy vamos con todo, dale, bitumen. Yo, this is the anthem for the real ghetto youths out of street. Don't sleaze it, knows life hard like concrete. Shit up on the mission, we no bow and we no lean. Rasta kick down them door fi make the youth them come in. Them a wonder how the youth them survive. Them a wonder how the youth them arise. With the false promises and one bag of lies. And all no provide. Babylon is in a free the youth. From hunger mount so I go burn them. Ya go burn, they see the youth. Me see the youth, so I go burn up. Ya go burn, if you not free the youth. I'm free the youth, so I go burn up. Ya go burn, if you not help the youth. Bueno, con este temazo que lo merece el momento, amigos. Primeras confirmaciones del Rototom esta semana. Con 4 R's. Bueno, estoy viendo una que confirmo otra, que voy yo también. Vamos para allá y tú me cambias, amigo. Sigue Marley, Chronics, Bassy Signal, King Africa, Israel Vibration, Lento, Lupo, Control, Baker, Liseo y todos son representando Naman, OBF, Charlie P, señor Wilson. Gentleman, Dub Club, estilo G, Iration, Estepas, House, este de Meritenis, whatever, van los grandes amigos de Mariette desde Madrid representando. Vamos. Va muy fuerte hoy este año el Rototom, amigos, y solo son las primeras confirmaciones. Aquí queda mucho. Kanaka Sessions también va fuerte, Rastamante, digo. Better life bitter or sweet, I and I give thanks for it. Me not gonna let down myself, come me response for this. With the guidance of the king, you bet govern the thing. Marcus meditation, bring the vision within. So when me step out the road, me have to step out for win. Have to talk how me feel and burn out the shit. Stink off with the youths out the road, the leaders not do a thing. Worldwide and the same, cause people suffer. Not free the youth, from hungry mouth, so I go burn up. Dejábamos a Calipi con Capleton, con ese tremendo andem que, por cierto, le encanta a nuestro Selecta Bitumen. Sonríe con sus gafas. Y que estamos escuchando, Samuel, esto es pues tremendo. No viene cualquiera, viene uno que sabe de reggae y otro que también. Sly and Robbie con Junior Natural. Vaya. The Soldiers, amigos íntimos de Mariette, Sly and Robbie. Luego contaré más. I wanna judge the soldiers, come to break them barriers, do on wild. I wanna judge the soldiers, wanna judge the soldiers, yeah. I wanna judge the soldiers, come to break them barriers, do on wild. anti-soldier thing. These soldiers neither deal with murdering. Main fight is that we want to go further in developing mankind, educate the children. Silver and gold can never get you confused. When we win, we could never go loser. The part of your life only you can choose. Join our army or you look like a wah-wah. Hey, I am one of the soldiers. One of the soldiers. Yeah. I am one of the soldiers. Come to break them barriers, boy. Why? I am one of the soldiers. One of the soldiers. Yeah. I am one of the soldiers. Come to break them barriers. Shut them brain, them a take chemical things and we'll live by cocaine. It's a shame. We come to tell the world of them. Come they live by the drugs they will be saved. You call it shame. Way them a mash up them brain, them a take chemical things and we'll live by cocaine. It's a shame. We come to tell the world of them, yo. Big around you off, you tell you all of them. You could be slim, you could be fat, you could be white, you could be black, you could be bald out, relax, it could miss the bigger attack. Every time that me come, Mike in a me hand. Yes, tell the big and take come, tell you no one in him. Not sleep, no coke, and we not take no cracker. Bueno, Sivan, Sly and Robbie, unos putos amos del reggae con más de 200.000 canciones a sus espaldas según los cálculos. Incalculable, incalculable, amigo. Jamás nadie sabrá cuántos temazos han hecho esos tíos, cuántos readings. Bueno, y ahora está sonando Big Ranch con Issa Same. Es una vergüenza que habla de, bueno, de todo, de cómo nos atrapa el menciona, sistema. Menciona mucho a la cocaína, ¿no? Como sí. Dice, cosa que te destruye sobre todo habla de cómo nos lavan la cabeza y ahí cómo está. Nos atrapan con sus redes sociales. No hablan el Facebook hasta mayo, que hay elecciones, amigo, y disfruten de la vida. Much cocaine, so much people sniff that one. Go tell the world of them bigger ranks I kill that, yo. Special request to my youth, green cross. Ganja we smoke, we not chop with that. Tell the world of them cocaine, them me enemies. Cause they do the minimum to keep themselves healthy. Mash up them brain, destroy them body. Second finger say you can't be tell everybody. You call it shema. Why them a mash up them brain, them a take chemical things and we'll live back again. It's a sham. Me can't be tell the world of them, yo. Bring them to step up on them, you call it shema. Why them a mash up them brain, them a take chemical things and we'll live back again. It's a sham. Me can't be tell the world of them. Hey, all we got to when we tell them no. You could be slim, you could be fat, you could be white, you could be black, you could be bald, let out relax, it could be step bigger attack. Every time that me come, Mike in a me hand. Yes, we can say you can be tell you no one is him. Not skip no cocaine, we not take no cracker. Tell you all like them, we not go sign them contract. Can't go with smoke, this is straight to the master. Clean up them brain, we don't think this is up to the mission. Wait, mama, shut them brain, them what take you make a change. And not your money. It's just not fun. And not from your business. They're burning it over your studies. This morning, I'll be for the best. And not your money. Let's say war up across South, East and West. The youth, them are rallying a bulletproof vest. First contact, second contact, third contact, and not a blah blah blah blah. Let's say war up across South, East and West. The youth, them are rallying a bulletproof vest. Bueno, reventando ahora mismo las ondas 101.8. Nunca dejen de escuchar Radio Topo y Kanaka Sessions. ODG con esta versión de War sobre un reading que nos acaba de decir el bueno de nuestro selecta, que es de Pupa Jim. O sea, últimas confirmaciones de nuestro taxi que lleva el programa a la perfección, como lo conduce. Como lo conduce, qué maravilla. Oye, con este tremendo temazo que suben los graves, vamos, esto es una pasada. Quiero recordar al bueno de Paquito, de Lucía, el maestro de maestros. Claro que sí, claro que este sí. Año quinto aniversario aniversario de su muerte, la giñó el 25 de febrero del 14. Le seguimos recordando allá donde sea y con este tremendo temazo, todo para él, amigos. Tocando para los más grandes estará Mariette, dale ahí. Bueno, disfrutando otro día más de la preciosa voz de Kabaka Pyramid, este Foundation. Y oye, Foundations, que aquí tenemos esta noche de todo, ¿eh? Tenemos una jauría de disfraces que sí, es que sí, esto sí, es acojonante. Unicornios se ven por aquí, por la radio. Tengo no, a Laura no disfrazada de unicornio, no has tomado nada. Y tengo un búho enfrente mío de bastante tamaño, un 1,60. Sí, sí, sí, sí. Tremendo. Oye. Los animales acuden al reggae, Mariette. Yo no sé qué pasa por ahí. Habrá que subir algún vídeo o algo para que gente se lo crea. Sí, porque no se si lo no... creen, dicen que estamos locos, que vemos animales. Y tenemos un torero, Daniel, ahí en el estudio. No sé, hay de todo, un camaleón, como hemos dicho. Un mono, he visto yo también. Un mono, correcto. Marta disfrazada de mono. Bueno, es que esto es tremendo. Y amigos, disfruten del reggae como nosotros. But overstand the African culture. Why we symbolize the animals, the ox and vultures. We study in the principles, forms and functions, like the alchemical mercury, the salt and sulfur. Rasta man chant is a frequency. The branches and the leaves, you know the root of its tree. Only the truth can set a man free. So realize the power of the Trinity. Rasta man a foundation. Bingy man a yard from creation. Natty hola a higher meditation. And give the ghetto youth a education. Rasta man a foundation. Bingy man a yard from creation. Flying on a higher elevation. And teach the world about repatriation. Yeah man, them for no set. Africa's the birthplace, you know. Now you're being given a beat, the ghetto drum and a chant. Yeah. wonder, wonderful world is gonna be. La la la la la la la la la la la la la la. I'm in my sleep, in my daily meal. I work overtime 7 days a week. The struggle is real, who know how I feel. So me have to respect who now bow now school. Babylon land made a sinking sand. Now this truth are you truthfully damned. It takes love, create and fix it, say plan. To crack is them a whip of manipulation. But give me little love, let me cool down me nerve. I'm tired of this system, don't wanna be no victim. No. Slow, slow, slow, slow, slow, slow. Drop me a send me a match and then make on your tea Babylon right down to a show. Yeah, yeah, taking it slow, slow, slow, slow, slow, slow. All Babylon I work on with so much long gone. And I can't walk freely with my children. They wanna lick us people, them a charge them some. And I said them want they bring from a out from it all. Rouse them creating crime, coupled with the pampas amongst mankind. Where in my eyes don't cross the line. Why play you judge and do the same time? So they say give me little love, let me cool on me now. Tired of this system, don't wanna be no victim, no. Taking it slow, slow, slow, send me a drop. Drop me a whistle out, send me a match. And then me mount out to Babylon right down to a show. Yeah, yeah. Taking it slow, slow, slow, slow, slow, slow, slow. I don't say something that's a rock with now, but not it. I seek enough knowledge I leak. They too long the same mistakes I repeat. A full time the country rise to its feet. None of these laws must be repealed for any progress to occur globally. I say even if a colleague ain't your cup of tea, you gotta acknowledge what's reality. Marijuana never hurt nobody. Bueno, oye, Jesse Royal, que se acaba, que nos dice Bitumen, give me Lickly. Que... Bitumen, todo lo bueno se acaba, te lo voy a decir yo. Tremendo. Oye, el disco que nos dice Bitumen que tiene temazos, el único disco que Lily tiene... Lily of the Valley, no tiene otro. Del 17, exactamente. Y te digo más, lo trajimos aquí. Lo hemos traído, ¿no? ¿Algún temita? Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, conocido en Kingston con otro grande, con el hijo de Ziggy Marley, Daniel Bambata Marley. Y allí empezó a producir un reggae bueno de Jesse Royal. Los Marley, como siempre, fichan a influencia, que puede, no, bueno, claro, ahí sí están. Healing of the nation, that is the truth. Genesis 1:29 is my proof. So, give me a little air. De esa canción es la intro, amigos. ¡Selecta! ¡Dale! Canacas Sessions, que continúa con sus tremendos temazos, amigos. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Donnez-moi l'étincelle, j'en ai marre de l'air du virtuel. Je débranche tous mes mails, j'écris en manuel. Je passe direct chez toi sans appel. J'en ai ma claque des répondeurs, à l'balle des interrupteurs. On passe notre vie à patienter pour un interlocuteur. Je laisse en mode cadeau ta salle musique d'ascenseur. J'ai besoin d'un peu plus de chaleur. Faut que je m'écarte de la civilisation. Faut que je fasse baisser la tension. Faut que je m'écarte. De Is Up, LTD, ojo, no busquen solo Is Up, que no encontrarán a estos buenos alemanes. A estos tíos, los tenientes, ¿no? Es LTD, la verdad, esa abreviatura no la manejo. Bueno, estos tíos sonaron con su tremendo Long Way, que se los recomendamos a todos, y su Extended Firm, que también era muy bonito, como este tema. De hecho, el álbum es homónimo, Long Way, que hemos sacado este Natural, y macho, ya ves, esta gente alemanes cantan en inglés, en francés, estos saben cómo va el jodido reggae. Las trompetitas siempre muy presentes, macho. La letra de la canción que hablo a través de las redes sociales, pero esta vez de cómo se cargan las relaciones. Esta gente que le gusta el calor, le gusta esta cumbia que suena de fondo. Bueno, pues si nos gusta el calor, amigos, abróchense los cinturones porque el siguiente tema va para todos. Reggae lovers, dale esos mecheros. Dale bitumen, arriba esos mecheros. Pulo, falla de Anthony B. Levanten sus mecheros, amigos. Vámonos con el tremendo danzal. Fire, fire. It's a bun to the top, make we blaze it higher, higher. Anthony B, sing. Fire, fire. It's a bun to the top, make we blaze it higher, higher. You over this, and you over this. Yo, them go this and me done it for one. Flip them and flip for me done it for one. Well, I wonder them and them done it for one. From your under turban, you a fireman. So, joint pan, joint pan. Like tear clock, watch me joint pan. Joint pan, fire pan. Any man we have a next man, I roll pan. Fire, fire. Bueno, it's burning y le queman los temazos al Selecta en las manos. Se avecina otro temazo, amigos. ¡Arriba, Kanaka Sessions! Real to the things so we not shaken. Believe in a God so we won't Satan. Light up the station. Up a bubble, you be coming like a celebration. So me a fi link up the young Radigan. Pick up Junior Gang, them and they had it done. Lieutenant Stitty, I'm a friend Papa San. Give them the Dapper San. Hey, me grab the microphone, the place I get roof up tonight. Ah, boy. Give me the microphone, I make the place roof up tonight. Boy, cause we some rude boys. Big up foundation. No segregation. I'm white, can't style up. Big up to every general. Say every general. Yardman general. Rahman general. Every general. Say every general. UK general. Yardman general. Step up in the place. Then my man up in the rest. I'm murder. When they smell the purple as a blaze. Hustling because it's best. Give me the chips, no me no less. No walk out the court and left the pillar in the case. Then flash up the lighters and push up the undermiden. It's a celebration, so the backers rough to buy them. No time for haters, so me totally avoid them. Hot gal in the place, then love to wind me right beside them. Bueno, bueno, bueno, reventando los bombos y las ondas. Bueno, reggae lovers, hoy estáis contentos y contentas, yo lo sé, porque estamos trayendo el reggae que hacía tiempo que no traíamos. Estilo G, Bass y Signal, Foundation. Suena gordo este Big Tune. Nobody's already family commentary. We stepping at the place with a new profile. Second style of G with the old school style. Selector happy pull it up about 10 times. Every use on the front of the defense side. Me grab the microphone, the place I get rough up tonight. Ah boy. Give me the microphone, I make the place rough up tonight. Boy, cause we some rude boys. Big up foundation. No segregation. Bada bada bang, bada bada, Mr. Bada bada bang. Bada, I style the G again. Bada bada bang, hey calendar. Bitumen lo sabe, viene un pull-up como una catedral. Bueno, bueno, bueno, vuelve Vigarranx y vuelve Taiwan MC. Dale, Bitumen, no me lo niegues. Pa, pa, pa, pa, pa. A los más reggae lovers de entre los reggae lovers, los que nos siguen desde el inicio, joder. Esto es un temazo que sonó, pues no sé, el programa... Uno por tres. Programa 15 o programa 10. Antes de los primeros, cerró el tercer programa de la primera temporada. Bueno, se tira un super triple, Samuel, como no se veía hace tiempo. ¡Dale! To the break of dawn, we are Jabba. Taiwan dug a ranks with a swagger. See the people, them I love them ragga. When we party like no other. To the break of dawn, we are Jabba. Taiwan bigger ranks with a swagger. And every time we come a dance and we mash it. Week after week, and we come around and bust it. In a lyrical, deadly one style. On the microphone, right on time. We no fuck around, hype up the underground. Nice up mainstream crew. Rise up, it's a man a rise up for true. Vibes up, push them up straight to the top. Yow. We got the city pan lock sound by your head drop. If you test me, good luck, we got lyric and stop. Taiwan come fair up it up. Faster we ram it up. Harder, we not take powder. We still badder than the whole of them. The whole of them are crackers. Them talk about conscience, but the whole of them are suckers. Fun the idols, them talk about realness, pure lies, them for tell. See the people, them I love them ragga. When we party, we are party like no other. To the break of dawn, we are Jabba. Taiwan bigger runs with the swagger. See the people, them I love them ragga. When we party, we are party like no other. To the break of dawn, we are Jabba. Taiwan bigger runs with the swagger. We bust it up upon the general sound. Nice thing of the venue anytime we come around. Pure like crystal, tough like stone. Ride upon the tune, it's a shake up your bones. Bring this tune from the real underground. Man, I roll like lion and a raging storm. Call the police, you better ring the alarm. Everybody hype from the club to the farm. We no follow them, me say we no follow them. Taiwan a bigger ranking, me say we no beg friend. We no follow them. Me say we not follow them. They wanna be a ranking. Me say come for one them. Some boy fall like pain. The two we are come, fast you better run. Some boy go and feel pain. All of the haters have to get bun. See them people, them a love them ragga. When we party, we are party like no other. To the break of dawn, we are java. Taiwan bigger ranks with the swagger. See the people, them a love them ragga. When we are party like no other. To the break of dawn, we are java. Taiwan bigger ranks with the swagger. Who can do it better than we? Not many our style get your eye like weed. And the rhythm, yes, we chat well intelligently. Lyrics say we drop, get the crowd lively. Who can do it better than we? Not many our style fresh like the cold breeze. Bueno, amigos, tremendo Taiwan en sí con Bigger Ranks, que lamentablemente en Zaragoza no vamos a poder disfrutar de él, eso es así. Pero sí podremos disfrutar de las Jampiñas, por ejemplo, 27 de febrero, vosotros estuvisteis por allí, amigos, ¿no? ¿Cómo estuvimos allí con el guitarrista de los grandes, de los grandes, de los grandes. El Fernando Magic Fingers, que se va haciendo su hueco ahí en las jams, y la verdad es que el tío pilota. Bueno, la fiesta continúa, sábado 2 en el Zorro, Electric Selectors, amigo, un tío residente de la Razzmatazz que va a estar metiendo movidas electrónicas. Vamos, bueno, tómalo. Mañana el Zorro. Straight out of Evergreen Studio, and touching down. We introduce to you the one and only Gentleman Dub Club. I see you burn. Con unos grandes otra vez, Gentleman's Dub Club, vamos a cerrar este volumen 21, que es que ha sido una locura. Muchas gracias a todos, que han venido aquí a la radio disfrazados de todo con su poca vergüenza del carnaval. Ahora nos vamos de fiesta todos con ellos. Rastaman, bueno, te cuento. Falla, decía el bueno de Anthony B, y falla, dicen Gentleman's Dub Club, se contestan. Les cuento esto del calor. Va a ser algo que, oye, va a ser normal, Rastaman. La clavaste, la última previsión, sí, meteorológica. Acabó el invierno, se está mejor a la sombra que al sol, eso es acojonante en febrero. Increíble. Y Kanaka Sessions, aquí estamos, vamos a disfrutar de un fin de semana cojonudo. Disfruten los que tienen puente y los que no, oye. Bueno, también. Nos veremos la semana que viene, amigos. Disfruten del mejor reggae aquí. Buenas noches. En Kanaka Sessions 101.8. Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire Man can't touch the rock, yeah. Pussy wants to be empty.